Entonces las temáticas, los temas y las problemáticas surgen a partir de ahí. En primer lugar, ya que ya están acá en los estudios de la radio local, tenemos vecinos y vecinas de Villa Los Aromos, de una de las comunas por donde está atravesando la obra de la autovía de la Ruta 5, Irene y Lucio, que nos van a estar contando qué, Ale, sobre qué vamos a hablar. Bueno, ellos justamente nos van a contar cómo viven esta situación en relación a esta mega obra de autovía de la Ruta 5, y justamente lo vinculado a lo que está sucediendo en este momento, que son las voladuras y las explosiones que se producen frente a Villa Los Aromos. Así que Irene y Lucio nos van a contar, vecinos de ahí de Villa Los Aromos, cómo viven esta situación en el día a día mientras las máquinas trabajan todo el tiempo. Exacto. Y también vamos a tener algo que lo empezamos en el mes, bueno, a principios del mes de junio, el ciclo de cine a monte abierto, así lo hemos denominado, con una serie de proyecciones de diferentes materiales documentales a principios del mes de junio. Lo comenzamos a hacer en el Arcano, Taberna Cultural. De paso le mandamos un saludo grande, sí, a Jess y Ari, uh-huh, de allí que han cedido el espacio para poder hacer este ciclo de cine a monte abierto. A principios de junio proyectamos IRSA, la infraestructura de la devastación, y este sábado vamos a estar proyectando el documental de Fuera Puerto, Un grito de lucha, así que vamos a estar un poco anticipando lo que va a ser la segunda presentación del ciclo de cine, Ale. Sí, totalmente. El sábado a las 17 horas en el Arcano, en La Serranita, justamente vamos a mostrar este documental que habla de la resistencia de vecinas y vecinos de un barrio de Córdoba, de San Antonio, justamente cuando se instala una empresa que viene a cambiarles la vida radicalmente a estos vecinos y a estas vecinas, las consecuencias que tuvo durante estos años, el proceso legal que llevan a cabo. Y bueno, nos van a acompañar también, ¿no? No sé, sí, si va a estar Silvia o va a estar alguien de... Alguna de las compañeras, sí, de Budas, el colectivo, ¿no?, en lucha contra la empresa Fuera Porta. Y vamos a ver también cuánto del proyecto de la autovía de la Ruta 5 aquí en el Valle Parabachasca tiene que ver con estas empresas de bioetanol, de biocombustible también. Por otro lado, vamos, que también ya están en los estudios de la radio local, vecinas de Villa Río, de aquí de la ciudad de Anisacate, de nuestro valle de Parabachasca, contándonos sobre una problemática que hace años la vienen atravesando y que están en un momento judicial, sobre todo, muy importante, y es por eso que en este primer programa queríamos tener, Ale, las voces de las vecinas de Villa Río. Totalmente, nos pareció sumamente importante poder mostrar el estado de situación del proceso legal que están llevando a cabo estas familias que hace años vienen sufriendo el hostigamiento para desalojarlos del lugar, de su territorio, de su espacio de vida. Así que bueno, la verdad que sumamente importante que hoy nos acompañen. En junio, decimos, en junio es un mes con mucho movimiento, entre ellos el inicio del solsticio de invierno, uh-huh, Inti Raymi, y por eso que Norita Maidana, una compañera de la Asamblea, habitante del Valle también, nos va a compartir una reflexión para adentrarnos al sentido profundo del inicio del solsticio de invierno. Exactamente, los sentidos del Inti Raymi, ¿no? ¿Qué es lo que significa y qué es lo que significa durante siglos para, uh-huh, los pueblos originarios de nuestra América, este inicio del invierno, ¿no? Y hablando de otros territorios, de otras luchas, que en realidad son las mismas luchas, compañeras del Valle de Punilla nos van a estar visitando, están llegando desde aquel valle para aquí, porque en Punilla también está el inicio de la lucha y resistencia de la obra de la autovía de la Ruta 38, así que vecinas de allí, compañeras, nos van a estar visitando para también compartir ese estado de situación. Sí, nos van a acompañar, van a hacer el viaje para estar en este primer programa y poder contarnos cómo están viviendo allá, una situación muy parecida a la nuestra, ¿no? Cuestiones que se van repitiendo en todos los territorios. Y también para finalizar, y hablando de desalojo, una problemática que se reproduce en toda la provincia de Córdoba, la disputa por la tierra, vamos a estar escuchando testimonio de la comunidad Pluma Blanca, de Sierra Chica, al Nahuán de la comunidad y también a Natalia Bilbao, quien es la abogada, porque están ante una inminente orden de desalojo. Se está cumpliendo mañana el plazo establecido por la justicia, así que vamos a escuchar esos testimonios también por aquí. Sí, hace 10 días que han recibido la orden de desalojo, así que están resistiendo y bueno, ya nos van a contar cómo lo están haciendo, desde el proceso legal, pero también de resistencia en el territorio, poniéndole el cuerpo para frenar este desalojo. Vamos al primer tema musical de este primer programa de Territorialidades. Vamos a escuchar también a quien es un compañero de lucha, Romualdo del Yuspe, de allí de Punilla, con Montecito. Montecito de mi sierra, piquillismo de chañar, de pensar en tu sombrita se me hace el encantar. Jugueteando corre el agua, camino del río y del mar, como una diosa plateada que nace en el pedregal. Zorrito se hace el sonso cerca del vizcacheral, señal que viene la noche con su quietud a inquietar. Si no hay monte, no hay misterio, refugio ni don ni hogar, no hay trinos, risas ni encuentros, ni lugar para llorar. Algarrobas, piquillinas, una pistolichaña, mientras exista tu monte, dulzura no va a faltar. Agüita corre y decide a quien te pueda escuchar, que si no hay monte en la sierra, el viento te va a secar. Despierta la lechuza, sale el llanar cataja, y al silencio está gritando lo que no puedes callar. Montecito de mi sierra, piquillismo de chañar, de pensar en tu sombrita se me hace bien el cantar. Y así con la colilla de un... Nos encontramos para fortalecer la resistencia. Nos encontramos para autogobernarnos y para no callar. Nos encontramos para decir, para aprender y desaprender colectivamente y en el territorio. Nos encontramos para celebrar que estamos y caminamos hacia la organización desde la música, la danza, la palabra, el alimento sano y la alegría. Territorialidades, voces, luchas y resistencias del Valle de Parabachasca. Territorialidades, el programa radial de la Asamblea Parabachasca. Todos los jueves de 19 a 20 horas por Radio Local Parabachasca. Con 26 minutos seguimos haciendo esto que es el primer programa de Territorialidades, voces, luchas y resistencias del Valle de Parabachasca aquí por la radio local. Y recordamos, Ale, tenemos consignas, tenemos vías de comunicación y tenemos una calcomanía y una bolsita de semillas del Pro Huerta para aquellos que se comuniquen, que opinen sobre lo que hemos propuesto para hoy. Sí, Diego, repetimos las preguntas para que puedan contestar y participar del sorteo. La primera, que pueden elegir, ¿la autovía va a modificar el modo de vida de quienes habitamos el Valle de Parabachasca? Y la segunda opción para contestar es, ¿cómo creen que la autovía va a afectar las economías regionales? Sumamente importante e interesante que vecinos y vecinas del lugar opinen respondiendo estas preguntas. Bueno, acá Alfonsina de aquí del Valle de Parabachasca nos respondió y nos dice, sí, los megaproyectos como la autovía al instalarse modifican completamente la forma de estar y habitar los territorios. El paisaje se ve modificado y así sus ritmos, olores, colores y demás partes que componen la identidad de una comunidad. Cada montaña que van volando y derribando es un pedacito de nuestro cuerpo territorio que se va con ella hecha polvo. Sí, acá también Julieta nos ha contestado para participar en el sorteo y dice, contesta las dos acá Julieta, dice, creo que la autovía va a modificar el modo de vida de quienes habitan el valle porque va a crecer la población y vamos a tener problemas con el agua por el desmonte. Va a afectar a las economías regionales porque el caudal de tránsito turístico evidentemente va a disminuir. Bien. Bueno, y hablando de disminuir y de lo que está pasando en cuanto a modificación del territorio en el Valle de Parabachasca, Irene y Lucio, vecinas y vecinos de Villa Los Aromos, una de las de los tramos donde la empresa Paulini y Hermano está construyendo en este momento y avanzando con la mega obra de la autovía. Recordemos que la mega obra de la autovía de la Ruta 5 son 30 kilómetros de extensión dividido en 4 tramos. Uno de ellos, el tramo 3, es el que va desde la Serranita hasta la ruta de 56, en cual atraviesa la zona de interior de conservación de Villa Los Aromos. Lucio, Irene, buenas tardes, ¿cómo están? Hola, buenas tardes a toda la audiencia. Buenas tardes. Bueno, un poco lo decíamos, lo anticipamos, ¿no? En primer lugar, empezar a escucharlo a ustedes, que nos compartan cómo es, y así lo titulamos un poco en la propuesta de este bloque, cómo es vivir en una comuna como Villa Los Aromos, que siempre ha sido muy tranquila, escuchando las máquinas día y noche y también las explosiones y detonaciones para volar el cordón serrano, para ponerle allí cemento para avanzar con una autovía. A mí particularmente me da tristeza, esa es la sensación de este movimiento enorme, de estas explosiones y de ver, además cuando uno se acerca y ve todo lo que se está rompiendo, realmente es muy triste. Esa es lo primero que tengo para decir. Sí, una imagen, la ventana de la cocina da a la sierra. Siempre decía, ¿no?, que era lo que me, digamos, la zanahoria para lavar los platos. O sea, ahí la bacha y mirar la sierra y sobrellevar el momento de hacer la limpieza. Hoy tengo los platos, ¿no?, pilas que se acumulan, un gris, ¿no?, un gris donde había verde, un gris permanente que va creciendo. Es nada, como pensando en la consigna de cómo afecta nuestras vidas, afecta, es una cotidianidad inmediata, ¿no? Es básicamente empezar a vivir sobre el gris, y nada, se acerca. Irene, Lucio, gracias por estar acá en este primer programa. Y bueno, les escucho y realmente es escalofriante saber que uno está acostumbrado a determinado paisaje, a salir y encontrarse con el monte, y de pronto escuchar estas detonaciones, estas explosiones, y salir a la ruta y encontrarse también con que ya no está ese monte, ¿no? Frente a esto y entendiendo de que hace ya 2 años se hizo un estudio de impacto ambiental, ¿sí? En ese estudio de impacto ambiental se preveía que iba a realizarse este desmonte, está especificado ahí. Lo que queremos saber, porque acá obviamente hay quienes autorizan, hay autorizaciones, hay licencias teóricamente ambientales para poder realizar estas detonaciones y estas explosiones. La jefa comunal de Los Aromos, ¿ha informado a los vecinos y a las vecinas que esto se iba a producir? ¿Que iban a estar estas detonaciones, estas explosiones? ¿Están avisados y avisadas quienes viven ahí? No, para nada. Yo, es más, creo que, bueno, este tema de la autovía en general, o de todas estas mega obras, difícilmente la población se entere. O sea, nadie está enterado de esto que está pasando. Ahora, con todo este movimiento y esta promoción y todas las llamadas que se convoca a trabajar en la asamblea y todo esto que está circulando, ayuda a que nos estemos informando un poco mejor, y ahí nos vamos interiorizando de acuerdo a la, ¿cómo diría?, la sensibilidad de cada uno con el tema. Yo siento que se va sumando gente, pero es porque te enterás por otros medios, con otros vecinos, con que leíste un afiche, que te llegó una información por el WhatsApp, no sé, de esa manera. Pero por lo que se refiere a la institución de la comunidad, cero. De las obras que se hacen, cero. Sí. Sabemos, igual la comuna ha demostrado formar parte de las filas de los enemigos de lo real. Está otra escena yendo a tomar el colectivo, este séquito de empleados comunales, fanáticos del walkie-talkie, el vocabulario policial y los borcegos, despejando la zona de la parada para hacer una detonación, ¿no? Me tocó estar ahí en la parada, y cambio fuera, no sé qué, está, ¡pum!, ¿no? La nube enorme y contentos, las caras radiantes. Nos enfrentamos a gente convencida de que lo que está mal está bien, ¿no? Es perverso. Bueno, digo, y en una comuna y en un valle donde, bueno, ya vamos a estar hablando con las vecinas, con las compañeras de Villa Río también, donde el problema de la tierra, sobre todo, y el problema del agua también, sobre todo en épocas de verano, y es una de las cuestiones que se vienen anticipando y denunciando, que con el avance de la obra de la autovía, con el avance del desarrollo inmobiliario asociado a ello, va a traer seguramente aparejado la gran problemática de la disponibilidad de agua potable en una comuna que ya lo viene padeciendo, ¿no? Sí, es lo que yo escucho. No hace mucho que vivo en Los Aromos, pero escucho que en la zona del vivero particularmente hay serias carencias del agua, sobre todo en el verano. Y bueno, y con esto obviamente que vamos hacia ese panorama, y es espantoso, la verdad que es re triste. Sí, volviendo un poco a lo que está sucediendo en estos últimos días, que tiene que ver con las detonaciones y con las explosiones estas, ¿no? Un poco también la pregunta de que si se les había informado a vecinos y a vecinas sobre esta situación que iba a darse, porque además sabemos el impacto que tiene sobre los terrenos, ¿no? Debería haber, o por lo menos el estudio de impacto ambiental debería contemplar estas detonaciones, estas explosiones, para ver la afectación que va a tener sobre quienes viven y habitan ese lugar y tienen sus casas ahí, ¿no es cierto? Por eso la pregunta por ahí va un poco relacionada a cuál es la información que se tiene, sobre todo con datos técnicos, ¿no? Porque viviendas, de hecho, sus viviendas no están lejos de estas explosiones, ¿no? ¿Ustedes les preocupa esta situación, estas detonaciones que se están haciendo, particularmente sobre el lugar que en el que están viviendo? ¿O se lo han preguntado? Sí, claro, por supuesto, explosiones no son nada gratas. Pero a mí más que eso, porque a mí no me toca tan de cerca, por supuesto que las escucho y me preocupan, pero en la insensibilidad de la gente, de la vecindad, de alguna manera también, digo, bueno, a ver si no naturalicemos esto, de que hoy explotan por acá, de que sigue otra obra y otros daños al medio ambiente por allá, y como si nada pasara, sin reaccionar. Eso es lo que me parece que estaría bueno que se modifique a partir de hechos como este, a partir de lo que nosotros cada uno podamos hacer, a partir de todas las proyecciones que se están dando por todos lados, a partir de esta comunicación con las otras comunidades que están trabajando, las luchas. Eso me parece importantísimo, ¿no? De enterarnos de que hay por todos lados movimientos y gente trabajando y poniendo el cuerpo para que esto se detenga. No sé si vamos a poder parar las explosiones, pero que algo va andando por acá abajo y es súper esperanzador. Bien. Ahí también para ir cerrando y para agradecerles que hayan estado presentes en este primer programa de Territorialidades, Lucio, consultarte ahí para compartir también a modo de reflexión, un poco lo decía Irene, pero qué hacer ante esta situación, ¿no? Porque supongo que es una pregunta que viene haciendo eco también entre algunos vecinos y vecinas, ver cómo estas obras, mega obras, avanzan sin ningún tipo de consulta, sin ningún tipo de información. La pregunta que queda dando vuelta es cómo seguimos habitando el territorio, cómo decide habitarlo con todo esto que está sucediendo. Sí, bueno, esa escena de la parada de colectivo terminó hablando con los que estábamos en la parada, mirándonos, veía lo que estaba pasando, pero me pareció interesante ahí preguntar qué pasa, ¿no? Y mirar a los que estaban al lado, en qué estamos, qué está pasando. Y básicamente que la gente empieza a poner una cara que no es de nada, ¿no? Es una cara de algo, de que algo está pasando y que quieren saber. Entonces, como a partir de ahí, dar rienda a algún tipo de movimiento. Bien. Bueno, nos quedamos con eso también. Y para seguir, le digo, este es en este primer bloque de lo que es el bloque de la Asamblea Pravachasca, también de lo que se viene impulsando y lo que está pasando en este valle. Nos quedamos con eso también dándole vuelta, así que bueno, muchas gracias. por estar también acá en este primer programa. Gracias, éxito, Lucio. La mejor. Gracias, Lucio. Muy bueno. Gracias, Irene. Chao. Chao, chao. Nos dijeron que no teníamos por qué salir a luchar en la calle contra el poder, porque contra el poder no se puede. Yo no me puedo decir me tengo que ir de esta casa bajo ningún punto de vista. Llamábamos a los medios y los medios decían que no podían. Y nos empezaron a soltar las manos. Defender la vida de nuestra gente. Tráiler de lo que va a ser la presentación del segundo evento, la segunda jornada de cine a monte abierto, así lo hemos denominado, y esta oportunidad con la proyección del documental Fuera Porta, un grito de lucha. Efectivamente, el sábado va a estar la proyección de este documental, justamente es un grito de lucha porque es la lucha de vecinos y de vecinas de San Antonio contra la planta de bioetanol que tiene la empresa cordobesa en el barrio San Antonio, en la ciudad de Córdoba, y es justamente con lo que vienen lidiando los vecinos y vecinas del lugar en todo sentido, porque judicialmente han tocado todas las puertas y todavía no han obtenido respuestas. Hace años, Diego, que vienen con esta lucha en el medio. Situaciones muy violentas, pero además con la afectación de la salud de vecinos y vecinas, ¿no? Sí, sí, y decíamos, es muy similar cómo se van reproduciendo las lógicas, esta de la justicia cómplice del poder político y del poder económico también. Lo vemos, lo estamos viendo con las megas obras de infraestructura, como son las autovías de Parabachaca y Punilla. Lo mismo ha pasado con la causa Taín, aquí en los vecinos y vecinas de Santa Ana. Y lo mismo está pasando en los barrios sur de la ciudad de Córdoba. Y una situación que tiene que ver con este avance, que sería como la segunda fase del capitalismo en relación al maíz, a la soja transgénica, que tiene que ver con la industrialización para los biocombustibles, Alta Gracia, con la pretensión del parque industrial, casualmente o no, a las puertas de donde va a estar la traza de la autovía, en la primera sección de la traza de la autovía, allí en la ciudad de Alta Gracia. va a estar, o está pretendida, así lo anunció Schiaretti, que estuvo la semana pasada por aquí cerca, anunciando una planta de biocombustible, puntualmente para biodiesel, también en la ciudad de Altagracia. Y todo eso bajo el título de progreso, ¿no? Todos los discursos que se dan para justificar estas obras son bajo el discurso de progreso. El progreso y el desarrollo para la región. Y también con el añadido de que quienes luchan contra estos emprendimientos justamente se ven violentados, se criminaliza la protesta y las denuncias que se llevan a la justicia no tienen respuestas. De hecho, es un común denominador de todas las luchas, no tener respuestas ni resoluciones de fondo para las instancias a las que recurren vecinos y vecinas de los distintos territorios frente a estos poderes que se llevan por delante cualquier derecho de los ciudadanos y de las ciudadanas que habitamos estos espacios. Fuera Puerta, un grito de lucha este sábado 2 de julio a partir de las 17 horas en el Arcano Taberna Cultural en La Serranita, allí en lo de Ari y en lo de Jessy. Una vez al mes, el primer sábado de cada mes, estamos haciendo proyecciones en el marco del ciclo de cine a Monte Abierto, así que allí vamos a estar proyectando, va a haber la proyección, un video también mostrando cómo está el avance de la obra de la autovía y qué tienen que ver las plantas de bioetanol, de biocombustible, con las trazas de las autovías, en particular la autovía de la Ruta 5 en Parabachasca, y una charla de debate como venimos haciendo, así que invitamos a todos los vecinos, a todas las vecinas, a partir de las 17 horas de este sábado, con la entrada libre y gratuita, allí en el Arcano, en la comuna de La Serranita. Alex, ¿te parece que repitamos consigna y vías de comunicación? Ahí Claudio está pidiendo que repitamos el teléfono porque dice que no se puede comunicar. Bueno, repetimos las consignas. La primera pregunta, si la autovía va a modificar el modo de vida de quienes habitamos el Valle de Parabachasca. Y la otra consigna que pueden elegir es cómo crees que la autovía afectará a las economías regionales. Y se pueden comunicar al 541-3063-49 para Claudio. Para Claudia, a través de las redes sociales, también en Instagram, Twitter y Facebook de la Asamblea Parabachasca, allí nos encuentran. Nos encontramos para pensar la dureza de este presente que busca silenciarnos, violentarnos, desaparecernos, pero nos llama a la reflexión colectiva, a la creación de alternativas, a darnos estrategias. Territorialidades, voces, luchas y resistencia del Valle de Parabachasca. Territorialidades, el programa radial de la Asamblea Parabachasca. Todos los jueves de 19 a 20 horas por Radio Local Parabachasca. Con 46 minutos, bueno, ahí estamos en el acople, nos estamos acomodando en el primer programa. 19 horas con 46 minutos, decíamos Ale, y vamos a hablar un poco de lo que lo habíamos anticipado. Además de la obra de la autovía de la Ruta 5, están pasando otras cosas en el Valle de Parabachasca. Aquí en Anisacate también, una lucha histórica de vecinas y vecinos de Villa Río. ¿Sobre qué situación? Bueno, acá en Villa Río, en la localidad de Anisacate, los vecinos y vecinas están sufriendo ya hace varios años, ¿no?, el atropello, ¿sí?, el hostigamiento para lograr el desalojo de sus tierras, de sus lugares, del espacio que habitan hace años, que además en el que además llevan adelante un centro comunitario, cultural, que lo han hecho con mucho esfuerzo y de forma verdaderamente colectiva, ¿no? Un poco para contar y que puedan contextualizar cuál es el estado de situación, sobre todo del proceso legal que están atravesando, cuáles son las razones que se esgrimen desde la justicia para pedir este inminente desalojo de su territorio. Buenas tardes, chicas, las presento primero, Meli, India y Talita. Muchas gracias por estar en este primer programa. Y bueno, esto, que nos puedan contar la situación por la que están atravesando, que suponemos que verdaderamente debe ser muy dura, muy triste, pero que evidentemente no las hace bajar los brazos porque están ahí al frente y están resistiendo. Exacto, bueno, buenas tardes. Festejar también este primer programa, me parece un espacio hermoso. Bueno, ahí contarles un poco que esta lucha viene, o sea, comienza en el 2015 con la primera oleada de tomas, más de 14 familias, haciendo uso del territorio. Nosotros venimos en representación ahora de los vecinos autoconvocados y también del espacio comunitario Villarrío, porque bueno, en los últimos días de marzo han llegado citaciones al espacio comunitario y a más de 21 familias que habitamos ese barrio. Nombramos también la lucha anterior porque los personajes son los mismos, la empresa Impetra, que ahora, bueno, han cambiado, hay unos personajes nuevos, más las intenciones son las mismas, han querido blanquear esos títulos que sabemos que son fraudulentos, que ya hubo un juicio en el cual, bueno, lo perdieron. También a modo de esperanza, poner ahí sobre la mesa que todavía no hay un desalojo, ni siquiera hay una, digamos, ni siquiera empezó una causa. Estamos en medidas preparatorias. Medidas preparatorias, es decir, que llegaron citaciones como para, bueno, quiénes somos y en qué situación estamos. Algo también que nos alienta es que ya nos toman como poseedores, que eso también es como, bueno, gracias a la lucha de los compañeros y las compañeras de la toma anterior, ya, bueno, es como un paso ganado. Porque anteriormente el argumento era que estaban usurpando el lugar. Usurpando el lugar, exacto. En esta ocasión, no hay violencia física, digamos, sigue habiendo un hostigamiento desde parte de la empresa. También lo que genera, ¿no? Recibir una citación en tu casa con un miedo a un posible desalojo. Estamos también sobre las bases de lo que ya ha sucedido. Esta situación se ha televisado, se ha visto en los medios, entonces tenemos como un amparo bastante grande. Mueve muchísimo esa posibilidad de desalojo. Así que estamos en medidas preparatorias. Todavía no nos ha llegado la segunda instancia, que sentimos que puede ser una denuncia, ¿no? Más o menos en eso estamos. Bien. ¿Y ha habido imputaciones de los años anteriores de lucha o no? ¿Están todavía vigentes? ¿Cómo sigue esa situación? Exacto, sí, hay imputados. La toma anterior pudo cerrar de 3 años de una lucha intensa. Se pudo llegar a un acuerdo, a una negociación, en la cual la negociación decía que se iban a sacar las imputaciones. Todavía eso no sucedió. Y hay muchos de los puntos que se habían prometido y quedaron en promesa solamente. Así que sí, imputaciones. Nosotros en esta segunda toma sí tuvimos a dos vecinos que fueron detenidos, fueron sacados de sus terrenos y han sido detenidos. Después de casi un día pudimos lograr. Ocurriendo dentro del marco de la pandemia y, claro, y fue esa como la excusa para llevarlos a la comisaría. Claro. Bien. Y preguntarles también ahí cómo se dio paralelamente y con el sentido que eso tiene como proceso de lucha y resistencia, el espacio cultural comunitario también de Villarrie, qué sentido tiene también para, bueno, quienes habitan en esa parte de Anisacate, ¿no? Sí, justamente nosotras la particularidad que tenemos en el barrio es que las manzanas en las que se está haciendo la posesión es monte, y quienes lo habitamos desde hace unos años estamos resguardando justamente ese monte, por lo cual tenemos varias manzanas que tenemos resguardadas y que la lucha es también por ese lado, por vivir del modo que elegimos vivir, que es cuidando y de forma pacífica. Exacto. La empresa esta aduce que estas tierras teóricamente les pertenecen, pero sabemos que hay una instancia bastante irregular en cuanto a cuál es el modo en que ellos aducen que esto les pertenece, ¿no? Porque la primera vez, cuando tuvieron esa primera orden de desalojo, justamente lo que no podían comprobar era la titularidad de las tierras, ¿no? ¿Pueden explicar un poquito eso? Porque es importante, porque en eso creo que se están, digamos, está a su favor esta situación. Exacto. Esta empresa es Impetra. Repito, en este momento, bueno, hay como nuevos nombres, nuevos personajes, bueno, diciendo que no sabían de esa ilegalidad y de lo fraudulento de estos títulos. Más bueno, todavía no se presentan papeles que estén bien ordenados y prolijos. También los compañeros anteriores no pudieron llegar a ganar el juicio porque eran como dos juicios distintos para ver el tema de los papeles. Hay muchos implicados, desde la intendencia, desde fiscales, era como tocar puntos un poco, bueno, fuertes, y ahí es donde se perdió un poco de fuerza. Sabemos que a los peces gordos a veces es medio difícil llegar. Más bueno, así voy a tirar un par de nombres como para que se conozca. Estos títulos se compraron mediante una empresa que se creó, que es Córdoba Bursátil, usando fondos del Banco Nación del Banco de Córdoba, dos préstamos millonarios y comprando los terrenos a nada. ¿500,000 pesos puede ser? Eran, sí, mucho más era, en ese momento, sí. Incluso, bueno, la intendencia también metida. Bueno, para quien quiera saber más de la historia, ahí en YouTube está, desde ADN, de Tomás Méndez, había hecho como una gran investigación y bueno, eso, ahí está toda la historia completa, bien prolija y bueno, con muchos nombres ahí como bien marcaditos. Y bueno, todavía los títulos siguen siendo los mismos. Es más, han aparecido escrituras nuevas, que también con precios absurdos. Absurdos, la verdad. Y bueno, estamos como en esa instancia de ver qué sucede. Hay una posible negociación. Estamos como, estos dos abogados que han aparecido. Hay una posible negociación ahí como en juego. Más todavía no hay mucha información de eso. Que bueno, estamos en esas medidas, ¿no? ¿Y dónde se encuentra la causa en este momento? En este momento está la Fiscalía de Altagracia, la jueza Vigilanti, y bueno, no, todavía no ha llegado la denuncia. Y es lo que queremos también los vecinos, ¿no? De frenar, porque también para nosotros conlleva un gasto económico y energético. Bueno, si bien tenemos unos cumpas, abogados que están, bueno, ahí acompañando el proceso, más o menos. Familias también que estamos construyendo y que estamos viviendo, realmente llevar a cabo también asambleariamente desde el comunitario, y no solo los terrenos y nuestras viviendas, sino que estamos defendiendo el espacio comunitario, que eso también es como una bandera que estamos levantando, y a la vez es una fortaleza, ¿no? Encontrarnos todos ahí sosteniendo ese espacio cultural, autogestivo y hermoso. También creo que eso nos tiene ahí como unidos y con un fin y un propósito que bueno, que nos da esperanza. Bien, ahí para ir agradeciéndole que ha venido en este primer programa también, que para nosotros es muy importante escuchar en Villa Río. A partir de eso, porque es una de las cosas que siempre desde la Asamblea hemos dicho, ¿no? En relación, más allá de la cuestión de la tierra, de la tenencia de la tierra y demás, el tema del agua en el Valle de Parabachasca. Sabemos que la Marianito y Villa Río son dos lugares emblemáticos populares de Anisacate, donde históricamente ha sido postulado en cuanto a la disponibilidad del agua potable. Preguntarles un poco cómo está esa situación, si se avanzó con esas obras de agua potable que se había prometido desde la intendencia de Anisacate históricamente, y que es parte también, en cuanto digo, es fundamental mencionar esto, porque es en realidad y está asociado con a qué se destina el gasto público, y sabemos que paralelamente donde no hay agua potable se están gastando más de 100 millones de dólares para una mega obra de autovía. Las mega obras, justamente, también anunciada como mega obra para brindar el agua a los barrios, está en proceso, lo vemos ya desde hace mucho tiempo, estuvo parado, todo el verano también estuvo parado. Según dijeron, se va a avanzar ahora en diciembre, pero bueno, el barrio se decidió. Lo estuvimos también ahí en investigaciones como hacemos nosotros organizados, a ver también el impacto ambiental que iba a generar en el territorio. No obtuvimos respuestas. Siempre existe esa negativa ante la pregunta, ¿no? Así que nada, está ahí, nos dijeron que recién el año que viene podría llegar a estar en el agua. Pero bueno, justamente nosotros en esto que digo de las manzanas resguardadas tenemos senderos, por lo cual también hay que tomar una técnica diferente a ver de cómo llegaría el agua y cómo se urbanizaría esa zona. Por lo cual, bueno, la urbanización que estamos teniendo en este momento en el barrio y en Villarríe y en el espacio comunitario va también por ese lado, porque se escuche la forma en que queremos que se dé esa urbanización. Uh-huh. Que no sea, que esto que llaman progreso, que no sea de una forma extractivista y depredadora simplemente, sino que bueno, que sea en beneficio de todos. Bien. Totalmente. También. Bueno, sí. Quería agregar, que es un dato menor para compartirle a otros compañeros, que es el tema del RENAVAP, que a nosotras nos está ayudando muchísimo. Sabemos que siempre tener conocimiento es también tener poder para decisión. Y bueno, nos dimos con que el barrio está dentro del RENAVAP, que es el Registro Nacional de Barrios Populares. Y bueno, estamos también accionando desde ahí en conjunto con la SISU, que es la Secretaría de Integración Sociourbana. Entonces desde ahí poder elegir eso, el tipo de progreso, vamos a poner en, claro. También como de integración urbana. De integración urbana, ¿no? Uh-huh. Que siempre lo manejan unos pocos. Entonces bueno, estamos desde ahí como empezando a accionar y poder, como decía Meli, elegir el modo de vida, el modo, las calles y el arbolado y demás. Así que, bueno, también compartirles esa información que la estamos manejando y que puede servir en otros lugares. Estábamos pensando también como en lo que es Punilla, que hay muchos lugares que cuentan con estos requisitos para ser parte del RENAVAP, y la verdad es que ante el desalojo es una herramienta que a nosotros nos está sirviendo muchísimo. Bueno, eso, compartir esa información me parecía importante. Sí, es muy importante y justamente en contexto de ordenamiento territorial, que siempre es lo que exigimos, ¿no? La participación en los procesos de toma de decisión de la ciudadanía, ¿no? Como un derecho, incluso hoy ya establecido en lo que es la ley de Escazú, del cual nuestro país formaba parte de ese tratado y hoy lo tiene como ley. Y bueno, que este ordenamiento territorial verdaderamente sea en relación a los modos de vida que eligen quienes habitan los territorios, ¿no? Eso es fundamental y creo que es lo que están viviendo en este momento. Así que, chicas, mucha suerte, la mejor, saben que las acompañamos, estamos para lo que necesiten en este proceso, en esta lucha y esta resistencia por elegir cómo vivir, ¿no? Por el buen vivir. Así que muchas gracias por estar en este primer programa. Muchas gracias por invitarnos. Vamos a un nuevo tema musical. Escuchamos José Luis Aguirre con Canto al Monte Nativo. Puesto el valle después de lo que ha llovido, si del pecho emocionado tonada me ha florecido. Qué lindo que canta el río, de aromas se llena el aire, cruza por el cielo una bandada, refusilo de oro y plata por la tarde que se va. Y hacia la oración luna y lucero, achala y decir yo quiero, cuánta magia este lugar. Bonito se ha puesto el valle después de lo que ha llovido. (Risa) la madre tierra destella un verdor profundo como una luz de esperanza a tanta pena en el mundo. Qué lindo se oye al silencio la música de mil trinos. Cruzan por el cielo una bandada, refusilo de oro y plata por la tarde que se va. Y hacia la oración luna y lucero, achala y decir yo quiero cuánta magia este lugar. Bonito se ha puesto el valle después de lo que ha llovido. Cancha al agua, vira vira, llantén, palo amarillo, poleo. Cuántos yuyos sanadores para el alma, para el cuero. Tintitacos, sombra y toro, y los árboles, abuelos, guardianándonos el agua, aguantando los incendios, y en las alturas del cóndor, el vuelo de los ancestros, llamándonos a cuidar el latir del valle nuestro. ¿Qué vale más que este cielo, la hermosura de estos cerros, y en medio de un río puro, ver a un hijo sonriendo? Si querer a mamá tierra es quererse y es querernos, no le abramos más herida a su amor, nos abracemos en cada gota de agua, la esencia del universo, el tiempo que nos regalan y el de quienes van viniendo. Ha llovido acá en el valle, todo va reverdeciendo y una sencilla tonada que brota del sentimiento. Bonito se ha puesto el bar. Veinte con cinco minutos, seguimos en esto adentrándonos en el segundo bloque de territorialidades. Lo decíamos, Ale, al principio, hay mensajes, ¿no? Vos querías leer los mensajes, te veo apurada en eso. Hay mensajes de Estela, que contesta acá la consigna. Dice, la autovía va a afectar en gran medida lo que consideramos el buen vivir en el Valle de Parabachasca, en cuanto a los recursos naturales que se verán aún más afectados a corto plazo por la falta de agua, de aire puro y en la tranquilidad para quienes elegimos habitar este lugar. Va a afectar a las economías regionales de modo negativo en aquellos puestos y negocios que se encuentran a la vera de la Ruta 5. En defensa del monto es que decimos que la autovía no es prioridad. Gracias, Estela, y ya está participando en el sorteo. Recordemos que tenemos, que estamos obsequiando en este primer programa de territorialidades una super calcomanía, sí, super calcomanía de la Campe, muy interesante, que la diseñó, hizo toda la producción Lucas, un compañero de Sierras Chicas, de Agua de Oro, a quien le mandamos un fuerte saludo, que iba a estar escuchando. Y también tenemos una bolsita de semillas del Pro Huerta, que es obsequio a través de la radio local, para aquellos que están participando y que participen de la consigna que hemos propuesto para hoy. Y otro de los temas, hablando de propuestas para hoy, tenía que ver con junio y con el inicio del solsticio de invierno. Y Norita, una compañera de asamblea, habitante del Valle también, Ale, nos armó, nos quiso compartir, sí, también una reflexión. Los sentidos del Inti Raymi, ¿no? ¿Qué significa y qué significó desde hace años esta celebración? Y que tiene mucho que ver con nosotros y con este lado del continente, ¿no? Justamente el inicio de un nuevo año. Un nuevo año que es en realidad parte de un ciclo agrario y es un poco la parte de la reflexión que Norita Maidana nos hace y que escuchamos a continuación. El inicio de invierno marca para los pueblos del hemisferio sur el comienzo del año. Es un año nuevo propio que tiene que ver con el ciclo de la tierra, de siembras y de cosecha, y que no tiene ninguna relación con el año nuevo que la mayoría celebra en diciembre, que es una fecha impuesta por el, por la civilización occidental y cristiana cuando nos conquistaron. Este año nuevo se le llama de diversas maneras según la región en que se lo celebra. Es Inti Raymi para los pueblos andinos, los pueblos de Aguitas y de nuestras sierras, Huiñouzi Pantu para los mapuches. O sea, tiene muchas denominaciones, pero la fiesta es una sola. Es la celebración del renacimiento del sol, del Tata Inti, que vuelve después de la noche más larga para dar vida a la simiente y hacer brotar los frutos de la tierra. Desde hace un tiempo, muchos de los que habitamos el Valle de Parabachasca celebramos este vuelo del sol. Es una fiesta mucho más cercana a nuestros sentires y mucho más real para los que caminamos esta tierra del hemisferio sur, ¿no? A la tardecita del 20 de junio, que es el principio de la noche más larga, nos reunimos en comunidad e iniciamos un fuego. Ese fuego lo inician los varones, porque en esta dualidad del mundo andino, los encargados de custodiar el fuego son los hombres, ¿no? Se inicia un fuego y ese fuego se sostiene toda la noche. Es para animar al sol en su regreso a la tierra. Esa noche se la pasa todos juntos, esperando el amanecer, la llegada del sol, y nos animamos con cantos, con bailes, con una comida caliente, con buen vino. Los mayores cuentan historias, se baila, se canta, ya lo dije, y así se pasa la noche. Al amanecer todos nos preparamos para ver el vuelo del sol, y cuando aparece los saludamos así con gritos de alegría, con mucha fiesta y con las manos en alto, ¿no? Sabiendo... Nosotras y nosotros, los vecinos y vecinas, quienes nos autoconvocamos, quienes nos organizamos, quienes luchamos y no somos indiferentes, las y los habitantes del Valle, alzamos nuestras voces en territorialidades. Territorialidades, voces, luchas y resistencias del Valle de Parabachasca. Territorialidades, el programa radial de la Asamblea Parabachasca. Todos los jueves, de 19 a 20 horas, por Radio Local Parabachasca. Nos adentramos al inicio del tercer y último bloque del primer programa de territorialidades. Y lo decíamos, ¿no?, que al principio, que la obra de la autovía de la Ruta 5 en Parabachasca no solamente que no es para beneficio de las comunidades, las vecinas y vecinos del Valle de Parabachasca, sino que además forma parte de un plan nacional e internacional de conectividad, este plan IRSA que lo mencionamos al principio, y en el cual la obra de la autovía de Punilla, de la Ruta 38, también es parte de un eslabón, al igual que la autovía de Parabachasca, de este plan IRSA. Y es por eso que ya la tenemos aquí en nuestros estudios, los estudios de la radio local, quien vino del Valle de Punilla, aun cuando está ahí, estaba con algunas ñañas, pero ha venido, Eugenio de la asamblea, de una de las asambleas de Punilla. Eugenio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Hola, Gracias, Eugenio, por la invitación. ¿Cómo estás? Bueno, bien. Gracias a vos por venir, claro, sabemos que fue complicado. Pero acá estamos, llegamos. Sí. Bien. Bueno, Euge, un poco esto, contar para los oyentes del Valle de Parabachasca, lo anticipamos y decíamos, ¿no? La obra, esa pretendida obra de la autovía de Punilla, como la de Parabachasca, son partes unidas de un plan macabro, oscuro, que tiene que ver con, bueno, con en realidad llevarse los bienes comunes de los territorios y no para beneficio de las comunidades. ¿Cómo está el estado de situación en Punilla con el inicio ya de los obradores y con ese pretendido avance de la obra? Sí, bueno, está la instalación, el primer obrador que se instaló fue el de Molinari, de la empresa SACDE, y ahora hace poco se instaló en Santa María el de Rogio. Pero hay, o sea, están como queriendo avanzar, pero están ahí, no la están teniendo muy, muy fácil. Hay toda una situación con el territorio ancestral, todo lo que es comunidades indígenas, patrimonio arqueológico, y bueno, y la resistencia de las vecinas y vecinos en el lugar. También sucede en San Roque, por ejemplo, que es la primera localidad afectada. donde tienen que hacer un nuevo puente que va a cruzar el lago, y bueno, ellos no tienen, no les está dando, no tienen un estudio hecho de lo que sería la construcción de ese puente, que uh-huh. es otra de las irregularidades, porque ese estudio tendría que haber estado hecho antes de la audiencia pública. Y hoy están con máquinas rellenando el costado del lago. Hace unas semanas atrás se les hundieron dos máquinas. Así que, bueno, están ahí un poco como avanzando y no tanto, hay resistencia. Bien. No solamente de vecinas y vecinos, sino de la propia Pacha. De la propia Pacha, ¿no? Que está impidiendo, está frenando esta obra. En esta última semana, Euge, hemos escuchado también el testimonio de Olga, ¿no? Un testimonio fuerte, porque es una realidad que están viviendo vecinos y vecinas de quienes circundan a estas mega obras, ¿no? Y que por ley se les expropia no solamente la casa, sino todo un modo de vida, ¿no? Una elección de vida. Y creo que Olga ha sido una mujer valiente que ha puesto en palabras a través de su testimonio y permitiendo que la firmasen para contar lo que le sucede a muchos y a muchas que viven la misma situación, ¿no? Vos que estás ahí en Punilla y que has podido vivir de cerca la situación, ¿qué no podés decir en relación a esto que viven estas familias? Sí, bueno, la situación de los expropiados y expropiadas es muy dura, porque, bueno, en general no saben bien qué les va a pasar. De hecho, hay varios que todavía no saben cuál va a ser la situación de sus casas. Ayer, creo que fue, empezaron máquinas a desmontar al costado de la casa de vecinas y vecinos de San Roque. Y es un estado, la verdad, que bastante duro, porque ver por la ventana de tu casa las máquinas trabajando y todavía no te dicen qué va a pasar con tu destino es muy fuerte. Y como decía Ale, la verdad que Olga fue muy valiente en salir a hablar, porque lo que está sucediendo es que no se animan a hablar porque son amenazadas o amenazados, presionados por parte de Camino de las Sierras y por parte de los gobiernos locales también, de no hacerse parte de la lucha, porque si no, no van a recibir ningún pago o va a ser peor su pago, sobre todo para aquellos que tienen posesiones, por ejemplo, que también es otra situación. Y lo otro es que, por ejemplo, en zona de Las Tunas, que es en Cosquín, ha habido un cambio de traza que al día de hoy no se conoce, y bueno, eso también pone en un estado a la gente al que vive en el lugar de no saber qué va a pasar con sus vidas, cómo les va a afectar. Así que, bueno, es bastante dura la situación de las vecinas y vecinos que pueden ser expropiados. Sí, ¿no? Jugando también con los sentires y con la salud mental de quienes habitan esos espacios, ¿no? Esto muestra que es como que el gobernador traza una línea y como que no existe nadie en el lugar, ¿no? Eso es lo que venimos viendo y hablando con los vecinos y vecinas, de que, bueno, de que ellos trazan líneas y parece que no existen los que estamos en el lugar. Hoy estuvimos haciendo un relevamiento con gente de San Roque que ya fue afectada por la obra del puente y volvemos a ver eso, ¿no? Se reflejan las historias, cómo te modifican tu vida y no te tienen en cuenta. Bueno, en realidad estas son las voces que logran conocerse, además cuántos vecinos y vecinas son afectados, cuántas familias, y no se conocen, lo hemos visto también por el Valle de Parabachasca, y no se conocen sobre todo porque hay temor, hay miedo. Recordando un poco a Euge lo que ha sido, primero se vivió en Parabachasca y después en Punilla, el accionar policial con la complicidad del Poder Judicial también en cuanto a amedrentamiento y militarización de los territorios, ¿no? Sí, bueno, la verdad que la presencia de la policía en la zona es tremenda. En Molinari pasó después del desalojo, han llenado de policías y constantemente estamos siendo perseguidos. Cuando nos acercamos ante la presencia de máquinas a preguntar, a pedirle información que es pública, a pedirle a los ingenieros que muestren qué están haciendo, qué vienen a hacer específicamente, qué autorizaciones tienen, las empresas se niegan a dar esa información y la policía aparece para defenderlos y ser garantes de ellos, no del pueblo, no de la gente que habitamos el lugar, y se genera una discusión. Y lo que estamos viviendo también es la ilegalidad del accionar de la policía, porque no se identifican, no importa si son varones los que empujan a mujeres, a vecinas. El otro día nos pasó con una vecina que estaba incluso con la nena, que se sentaron y no querían moverse y las levantaron unos policías varones a ella y a la nena. Es tremendo lo que se está viviendo en la provincia de Córdoba. Sí, las órdenes que se emiten desde las diferentes fiscalías, ¿no? Para sacarnos sacar a vecinos y vecinas como sea, ¿sí? Violando todo derecho, ¿no? a la protesta. Y sumado a eso, Euge, el tema también de que estas también han sido zonas de sacrificio, ¿no? Donde incluyen a estos vecinos y a estas vecinas. Porque en definitiva la orden está dada y no solamente es que se invisibilizan las luchas, sino que además se amedrenta, porque ¿quién se anima después a salir a reclamar cuando te están asustando de que o no te van a pagar lo que corresponde, o no digas nada porque te vas a quedar sin nada, vos tenés posesión de la tierra, no tenés el título, y cuánto otro discurso para asustar, ¿no? Sí, buscan, bueno, con esto que decís de quién tiene escritura, ¿no? La verdad que hay que hacer un llamado a la comunidad de no sumarse a esos discursos, porque es como que apelan a la peor parte de la sociedad, a que no veamos los derechos que tenemos, a que no veamos que los que están siendo desalojados y desalojadas, e incluso las comunidades indígenas, que esto de las escrituras es algo que viene con este estado y no tiene nada que ver con su existencia anterior de las comunidades. Y bueno, pero y no, por ejemplo, cuestionan un vecino que tiene su casa y su fuente de trabajo ahí, y que es la posesión que hizo de ese lugar, pero no cuestionan a muchos gobiernos que hacen grandes negociados con tomar tierra, ¿no? Y la complicidad con todo el negocio inmobiliario, con esto de la posesión, que es legal también la posesión, no olvidemos eso. Así que bien, Euge, para ir agradeciéndote y para ir cerrando. Y lo hablamos también con los vecinos y vecinas de Parabachasca y con Lucio e Irene de Villa Los Aromos. Lo hablamos recién también con las compañeras de Villa Río. Ante el avance de estas mega obras, sin consulta a las comunidades, con amedrentamiento, con persecución judicial por parte del Poder Judicial, con militarización del territorio, con desalojo y demás, bueno, ¿cómo, la pregunta que nos queda es cómo habitar los territorios con todo esto que está pasando, ¿no? ¿Cuáles son los frentes de lucha y la esperanza en cuanto a cómo continuar habitando los territorios con todo esto que está pasando? Bueno, la verdad que esto es juntarnos en comunidad, colectivamente, y hacer los reclamos que corresponden. Es como que hemos abandonado muchos espacios, hemos dejado que quienes nos gobiernan tomen las decisiones, y no es así, somos nosotros los protagonistas y los que tenemos que dar un paso al frente y empezar a reclamar nuestro derecho a decidir cómo queremos vivir. Que en el fondo todas las luchas que se están dando tienen que ver con eso, ¿no? Con que tenemos el derecho a decidir cómo vivir, que tenemos derecho a ser consultados, que no pueden venir los gobiernos a tomar decisiones ni en qué se gasta la plata, ni cómo, ni qué pretenden hacer en los lugares que habitamos. Bien, lo decíamos, Ali, siempre lo hemos dicho desde el inicio también aquí de la obra de autovía en Parabachasca, tal vez una de las pocas situaciones o momentos lindos de todo este tiempo ha sido el compartir con las compañeras y compañeras de Punilla. Creo que eso ha sido fundamental también para entender cómo estos proyectos están más vinculados que de lo que uno cree, y que no tiene que ver, reitero, con las necesidades de las comunidades locales, sino responde a otros intereses, pero sí nos deja este compartir y acompañarnos mutuamente, ¿no? Totalmente. Si hay algo que tenemos que rescatar es justamente este colectivo que generamos entre todos. Y como vos decís, no solamente nos ha permitido ver la conectividad que hay entre una problemática y la otra y con otras que forman parte del territorio ya no provincial, sino nacional y latinoamericano, sino también esto, conocernos, acercarnos y compartir en comunión estas problemáticas que se hacen más suaves, menos dolorosas cuando es con un otro, ¿no? Así que, Euge, muchísimas gracias, compañera de lucha, resistencia. Que nos tenían abandonado por Parabachasca, pero bueno. Sí, sí. No los teníamos. Tenemos demasiadas máquinas de policía. Claro, nos encontramos, son las mismas caras que nos encontramos. Sí. Entonces. Pero bueno, Euge, muchísimas gracias por estar en este primer programa, y también nos parecía como fundamental que pudieses estar, así que menos mal que se te fue la gripe o no sé qué era lo que tenías y estás acá sentada. Hoy salí de la cama y ya ando de acá para allá. No, gracias a ustedes, la verdad que eso también es muy importante, cómo vamos tejiendo redes y nos va dando fuerza, nos muestra que no está todo perdido, que somos un montón y estamos en todos lados. Sí, muchísimas gracias, te queremos muchísimo. Yo a ustedes. ¿Con qué me voy a ir yo a comprar una casa? Permiso. Hoy empieza a generar. Esa repisa tenía tierra de... Pero usted está loco, digo, con todas las porquerías que yo tengo. Y tengo que llevarme plantas porque yo me dedico a eso, no se las voy a dejar para que las rompan. Alguien tiene que estar a ver a alguna persona que sea justa. Sí. Tiene que haber alguien. Con 26 minutos, bueno, última parte del último bloque de territorialidades, esto que es el primer programa del programa radial de la Asamblea Parabachasca aquí por la radio local Parabachasca, la 97.3 desde el Valle de Parabachasca, hablando de desalojo, hablando de complicidad del poder judicial, amedrentamiento policial también. Lo mismo está sucediendo en Sierras Chicas con la comunidad indígena Pluma Blanca ante la orden de desalojo que les llegó hace 10 días, mañana se está cumpliendo este plazo, y hemos recopilado unos testimonios también, le vamos a agradecer a Gabriela Taborda Varela, que nos proporcionó los audios, que estuvo entrevistando a Carlos López, que es Nahuán de la comunidad, y también a la abogada Natalia Bilbao, Ale, de allí de Sierras Chicas. Sí, esta comunidad hace desde el año 2013 que sufren la persecución y hostigamiento para que abandonen sus tierras. Uh-huh. Hoy tienen la preocupación de que nuevamente, porque después de la pandemia tuvieron un momento de tranquilidad, durante la pandemia tuvieron un momento de tranquilidad, y hoy nuevamente sufren este hostigamiento a través de órdenes de desalojo para abandonar sus tierras. Bien, vamos a escuchar en primer lugar, vamos a compartir el testimonio de Carlos, Carlos que es Carlos López, que es parte de la familia López, la comunidad comechingona, que recibió la orden de desalojo. La semana pasada estuvieron en los tribunales de Jesús María haciendo una presentación también. Vamos a escuchar a Carlos con el testimonio y lo que nos cuenta sobre lo que están atravesando. Porque vemos que no se están escuchando nuestros reclamos, como que el juez está ignorando algunas cuestiones, como se llama el 2660, que es la llamada a las comunidades y al desalojo en el territorio. Por eso también me ha acompañado la doctora Natalia Bilbao para hacer unas presentaciones, y bueno, se va a pedir así. Carlos, bueno, ahí acabas de contar porque a raíz de qué han buscado los servicios de Natalia. Pero ¿podrías contarnos, sobre todo porque hay mucha gente que esta información no tiene conocimiento, ¿qué es que ha ido sucediendo? Porque esto hace más de 2 años que viene sucediendo el avasallamiento. ¿Ha habido amenazas contra ustedes o contra alguien de la familia? Claro, o sea, amenazas en contra de Norma, que es mi compañera, y de mis hijos, ¿no es cierto? Gaby, de Roberto y de Marcia. Y bueno, ya también se han hecho las denuncias correspondientes y esperamos también que la justicia actúe. Bien, ahí lo escuchamos a Carlos López, entonces Nahuán de la comunidad comechingona de Pluma Blanca en Sierras Chicas, contándonos cuánto hace que vienen con esta situación. Reiteramos, mañana se está cumpliendo el plazo de los 10 días que había determinado la justicia para librar, cuando libró la orden de desalojo. La comunidad en este momento está decidiendo qué hacer, si realiza un acampe, ¿no? O qué realizar en relación a resistir en el territorio, en las tierras ancestrales que habitan sus familias, ¿no? Efectivamente, resistir para no ser desalojados de sus tierras, ¿no? Tierras ancestrales, y que por la ley, la 26.160, ¿sí? Que frena que los desalojos. Frena los desalojos, exactamente. Sin embargo, desde tribunales de ahí de Jesús María, deciden continuar con esta orden, continúa vigente, así que por lo tanto la preocupación persiste. Sin embargo, bueno, resisten porque entienden que tienen derecho a permanecer en sus tierras, ¿no? Nada menos. Y bueno, frente a esto, lo que estaban reclamando fue en tribunales, que se juntaron ahí, no solamente de la comunidad de Pluma Blanca, sino todos los hermanos y las hermanas de las diferentes comunidades que también pasan por procesos similares, ¿no? Todos por la avaricia de los sectores de poder económico, que obviamente, ya sea por cuestiones inmobiliarias o por cuestiones mineras, buscan adueñarse de estas tierras que le pertenecen por derecho propio a las comunidades originarias. Natalia Bilbao Carmona, quien es la abogada, la asesora letrada de la comunidad de Pluma Blanca, también nos cuenta cómo es el estado de situación desde el Poder Judicial. Es a partir de marzo del 2021. Yo conozco la comunidad en noviembre, diciembre del 2020, cuando a partir de las reuniones que se empiezan a hacer con el objeto de visibilizar los conflictos territoriales que estaban teniendo las comunidades, bueno, soy convocada a partir de tener vinculación con la comunidad de Canchira, de la que también soy abogada y con anterioridad, y a partir de un proyecto en donde el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas colabora con el servicio jurídico, que es una de las falencias más grandes que tienen las comunidades indígenas, porque no están, no tienen ni los recursos, ni muchas veces las posibilidades de traslación, ni de conocimiento de que, con qué profesionales trabajar. Bueno, el INAI colabora ayudando en ese aspecto. Es así que, bueno, fines de ese año, principios del año siguiente, bueno, deciden que yo continúe porque el anterior abogado renuncia al patrocinio. Y previo a la renuncia del patrocinio que me precede, estuvo la comunidad representada por un abogado que es Aníbal Boero, que está denunciado por estafa en la otra comunidad, en Canchira. Es el abogado que también hace una suerte de poca diligencia profesional al argumentar que él no recibió una cédula cuando está en el sistema cargada la e-cédula a su nombre, y es lo que les imposibilita en principio, digamos, articular el recurso de apelación. Eso es en cuanto a mi participación, y bueno, intervengo como abogada cercana de las comunidades y comunidades además en una misma zona, ¿no?, que es Sierras Chicas. Con respecto a, bueno, a todas las situaciones que ha venido sufriendo la comunidad históricamente, ¿no?, en las generaciones anteriores y en esta generación, que es la familia que hoy está resistiendo en el territorio, pero que obviamente muchos de los miembros se vieron obligados a ser desplazados del territorio. Esta violencia sobre ellos se incrementa hace aproximadamente 10 años de manera contundente, sobre todo de violencias muy fuertes en los cuerpos de las mujeres, con distintos tipos de situaciones que han implicado violencias de género, y de manera general con violencias, con hostigamientos, amenazas de muerte. Territorialidades, voces, luchas y resistencias del Valle de Parabachasca. Territorialidades, el programa radial de la Asamblea Parabachasca. Todos los jueves de 19 a 20 horas por Radio Local Parabachasca. Haciendo la curva final de este primer programa de Territorialidades, Ali, siguen llegando los últimos mensajes antes de hacer el sorteo de la calcomanía, la super calcomanía de la Asamblea Parabachasca, y también la bolsita de semillas del Pro Huerta que nos ha obsequiado la radio local Parabachasca para aquellos oyentes que estuvieron participando en este primer programa de la consigna. Sí, y volvemos a saludar también a Lucas, que nos ha donado estas calcomanías realmente hermosas. Y por ejemplo, las tenemos. Son grandes. Son grandes. Ah, eso nos están diciendo. Nahuel nos dice, digan que son grandes porque parecen chiquitas. ¿Qué medida tiene, Nahuel? Y debe tener 20 por 20. Sí, son grandes. La verdad que hermosas las calcomanías. Gracias, Lucas. Y bueno, vamos a leer los últimos mensajitos de las consignas. Acá Carolina de los Reartes nos dice, lo que hoy son detonaciones se cambiarán por tráfico vehicular, motores y gases contaminantes donde había naturaleza. Se elimina el mejor regulador de la calidad del aire, el agua y el suelo por contaminación del aire sonora y lumínica. Y por otro lado, a ver, Tenemos a Mariana de Anisacate. ¿Qué dice Mariana? Bueno, nos felicita por el primer programa. Le mandamos saludos a Mariana. Y dice, pienso que el nuevo trazado va a afectar negativamente la economía para todos los negocios al costado de la ruta. Respondiendo a la segunda pregunta. Así que muchísimas gracias. Mucha gente ha participado, muchos vecinos y vecinas del Valle de Parabachás, Cale, y en este momento estamos ahí con la bolsita haciendo el sorteo de quienes van a estar llevándose en primer lugar la calcomanía. Y las semillas. Pero la calcomanía, ¿quién? Ah, la calcomanía, a ver. Bueno, acá sale Alfonsina de la ciudad de Córdoba. Se lleva la calcomanía. ¿La tendría que venir a buscar o se la mandamos? Y la verdad que si la viene a buscar, de paso le invitamos al programa, ¿o no? Claro, puede ¿sí? ser el jueves próximo. El jueves próximo puede ser. Sí, otra sí. Que tiene abandonada también el Valle de Parabachasca. Sí, la verdad que sí. Bueno. Por eso la vamos a hacer venir a buscar la calco. Exactamente. Y la bolsita de semillas del Pro Huerta. Vamos a sacar para la semilla del Pro Huerta. A ver. Es para Estela de Villa Los Aromos. Así que Estela, también la invitamos a buscar. ¿Dónde la tiene que retirar? Tiene que venir a retirarlas acá también a la radio, ¿sí? O comunicarse al teléfono 3547-570766. De nuevo, así que vale, lo digo otra vez por las dudas. 3547-570766. Así que Estela, si quiere comunicarse antes para ver cuándo puede venir a retirarlos a la radio, y se lleva las semillas para hacer su huerta. Bien, así ha pasado el primer programa de Territorialidades, Voces, Lucha y Resistencia del Valle de Parabachasca, esto que es el programa radial de la Asamblea. ¿Cómo te has sentido, Ale? La verdad que muy contenta de poder realizar finalmente este programa que veníamos pensando y que creemos que es muy importante para poder mostrar y visibilizar lo que otros quieren ocultar, ¿sí? Que son justamente las problemáticas socioambientales del Valle de Parabachasca, alrededores, y vincularlas con proyectos de gran envergadura que tienen que ver con nuestro país y nuestra querida Latinoamérica. Bien, bueno, nos volvemos a encontrar el próximo jueves a partir de las 19 horas, unos minutos después que ni bien finaliza el informativo Farco. Allí nos estamos comunicando. Agradecemos la radio local Parabachasca. El informativo local. A Nahuel por su compañía, su servicio técnico. Por todo. ¿Cómo salió Nahuel el programa? Excelente, muy bien. Bien. Bueno, gracias a todos y a todas quienes han escuchado. Compañeros y compañeras de la Asamblea que están escuchando, vecinos y vecinas. Que nos están acompañando. Compañeras de otros territorios, a quienes han venido de Punilla también, de Villa Río, que han estado presentes en este primer programa. Y nos volvemos a encontrar, Ale, el próximo jueves a partir de las 19 horas aquí en la radio local. Nos encontramos el jueves que viene. Gracias a todos, a todas y a todes. Nos escuchamos el jueves. Dale, nos despedimos como vamos a hacer en cada programa de Territorialidades con un tema de rock nacional, así lo hemos decidido. Y nos vamos con Los Caballeros de la Quema. Demás, sin amores rotos de casualidad, otro jueves de esos que no se dejan besar. No eran las esquirlas del rencor, eran telarañas en el corazón, una flor con lagañas, un desamor sin amor. Encuentro la nariz, hoy que no me sale ni dormir. No le pongas miel a la verdad, que si ando muerto es de tanto resucitar. Otra tarde que no arde, esta tarde sin pasado mañana. Manzanas. bajarse ni los pantalones.